amiguito. Vení. Sí, sí, vos. Vení, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo. Agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast. Desde el corazón de Palermo, desde los hermosos estudios de Radio La Otra, tengo el agrado de ser el conductor de este programa número 2 de La Manija Podcast. Mi nombre es Javi Masikov y, como ya sabrán, no estoy solo, sino que me encuentro acompañado del señor Joaquín Capurro. ¿Cómo estás, Joaco? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, días. Acá muy bien, acompañado del segundo episodio. Ya más tranquilito, ya sin más tranquilo, atención, sí. Ya estamos más relajados. Estoy con el señor Joaquín y con la señorita Juli Cáceres. ¿Cómo estás, Juli? Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar de vuelta en los estudios, de estar de vuelta grabando y sí, ansiosa, pero ya no tan nerviosa. Ya arrancamos, ya nos soltamos después del primer capítulo, ya estamos en el baile, ya estamos más relajados, ya podemos hablar de otras cosas. Tuvimos ciertas escuchas, un poco de feedback. Muchas gracias a todos los que pasaron, a todos los que pusieron me gusta por Facebook, a todos los que nos comentaron en el blog, a todos los que nos comentaron en el blog, en realidad, porque no sé si el S va... Si nos comentaron más de una persona, creo que una sola, en el blog. Por Twitter, por Facebook recibimos más feedback, así que gracias a todos. Hoy ya venimos con un programa más cargado, venimos apremiando porque cada uno tiene su bloquecito, cada uno tiene su tema. No la voy a alargar mucho más en realidad. Antes de meternos en el programa, les quiero preguntar cómo fue Jessica Jones, si lo terminaron, si no lo terminaron. Increíble. Y claramente lo terminé, me había visto 11 capítulos para el podcast anterior. Ya señor, lo terminé. Joaco, ¿usted hizo la tarea? Tengo la vergüenza de decir que no terminé Jessica Jones todavía. ¿Cómo puede ser? Me quedan dos capítulos. Pero todavía no. Es que tuve problemas con internet en mi casa y me la complicó un poco. Se estrenó hace una semana, señor Joaco, Jessica Jones. Bueno. Le vamos a bajar el título de manijero. No puede ser que una semana claro. No hayas terminado. Muy mal. Problemas técnicos. Una sola pregunta y una respuesta rápida. ¿Mejor que Daredevil? ¿Peor que Daredevil? No tiene límite de comparación para mí. Son dos cosas totalmente diferentes. Coincido con Joaco, son dos series muy diferentes, pero si me hace elegir entre una y otra, en la vida hay que elegir, me quedo con Daredevil. Totalmente. Para mí fue una hermosa serie. Yo la terminé al otro día de que grabamos. Siento que fue buena, siento que tiene sus puntos altos. Pero no llega. No. Para mí nos quedamos cortos. Igual entiendo que el objetivo de Jessica Jones en realidad es ser la partner del Luke Cage. Y se presentó bastante a Luke Cage en Jessica Jones. Entonces después la serie de Luke Cage va a ser por ahí ya un poco más metido en el ambiente. No te van a tener que presentar al personaje y otras cosas. Entonces como que sirve para eso. Acá tal vez la discusión es si vamos a tener segunda temporada o no de Jessica Jones. No creo. Para mí, no creo. Igual en el caso de que haya segunda temporada, dijeron que va a ser recién después de Defenders. Claro. O sea, no va a ser como Daredevil que va a estar antes. Yo lo único que les pido es que si van a hacer una segunda temporada, sean un poquito más fiel a Alias y al estilo de Alias de ser una serie de investigación y ser una serie donde hay distintos casos y se presentan distintas realidades. Es lo que se va a entender en el final de la temporada, igual que sigue de ese lado sin spoilear al compañero que no hizo la tarea. Como que se está apuntando más hacia ese lado. Exacto. Pero ahí bueno, podría habrá ser que algo esperar. Más rico y más lindo y más divertido por ahí que lo que fue esta primera temporada, que me gustó, pero por momentos se me hacía media densa, medio que como que no íbamos a ningún lado, no avanzábamos. Pero bueno, pasó. Estamos con semanas de estrenos. Estuvimos estrenos. Yendo bastante al cine. Chicos para Van Premier, chicos que se les ocurrió un feriado con el cine lleno de gente y nenitas molestas con esas zapatillas que hacen luces. Imagínense una nenita saltando así en el medio dentro de la sala. Estamos con dos estrenos para este programa. Vamos a entrar de lleno al primero porque me lo quiero sacar de encima, que es Víctor Frankenstein. Joaco, vos viste Víctor Frankenstein el miércoles. El martes antes del estreno. Tuve la gracia de que fui a la Van Premier en el cine de cerca donde vivo. Y voy a diferir mucho con Javi porque es una película que me entretuvo bastante. Tiene sus cosas negativas, pero que me tuvo entretenido todo el tiempo. A mí se me hace una película muy floja en muchos aspectos, pero ya vamos a hablar de eso. Empecemos desde el principio. Víctor Frankenstein, dirigida por Paul McGuigan. Director de Sherlock. Sí, y deja de contar porque en el cine hizo cuatro películas locas y creo que no la vio nadie. Ni la familia lo vio, pero no importa. Tenemos a Daniel Radcliffe y a James McAvoy. James McAvoy haciendo de Víctor. Y Radcliffe haciendo de su hermoso Igor. Ayudante Igor. Algo que me dolió mucho a mí de la película es que McAvoy en notas que dio, y Radcliffe también, pero no lo marcó tanto. En notas que dieron antes, ellos hablaban de que era una versión en la que se le intentaba devolver el nombre de Frankenstein al personaje al que le corresponde. Y que por ahí era una visión, si bien diferente a lo que se mostraba hasta ahora en las películas que estuvieron saliendo, sobre todo el último tiempo, trataba de estar un poco más ligado a la novela original. Y no, muchachos, es como que no le veo ni cerca. Entonces, como yo me quedé dolido por ese tema, yo no quiero hablar de la película en sí ahora, sino que me gustaría hablar un toque antes de la novela. Una novela hermosa, escrita por Mary Shelley, y que tiene una historia muy particular. Mary Shelley era escritora, era también bióloga y tenía como otros cargos, pero ella se dedicaba más que nada a la escritura. Y ella se movía dentro del ámbito de la aristocracia inglesa, sería. Es como que se movía, como por ahí andaba en la lid. Y el mundo era tan chiquitito que ella se casó con este señor Shelley, en realidad, que era el poeta, y se pasó gran parte de la vida de ella haciéndole publicidad, en realidad, al trabajo del marido. O sea, el marido era el que escribía, y ella, si bien como que escribía, su trabajo lo echaba más a tierra y se encargaba de hacer la publicidad de los trabajos del marido. Ellos, como yo te digo, se movían en la aristocracia, eran muy amigos de George Byron, que era un señor con mucha, mucha, mucha plata, y se fueron a pasar, como diría, unas vacaciones a una mansión, una especie de chateau que tenían en Ginebra este señor Byron, y fueron Shelley con el marido y Byron con su médico personal. Ojito, ¿no? O sea, él tenía un médico personal ahí medio que pateaba para el otro lado, ¿viste? Era medio rarito. Que se llamaba John Polidori, un dato de color medio raro. Ellos se van a Ginebra, están pasando sus vacaciones ahí, y Shelley describe esas vacaciones como que, si bien fueron lindas y todo, con un clima bastante malo y que hacía que tuviesen que pasar mucho tiempo encerrados en la casa. Entonces, como no tenía muchas cosas para hacer, eran mucho de juntarse a tomar alcohol, tomaban un vino, abrían y contaban historias. Leían novelas, por ejemplo, de fantasmas, novelas alemanas o de otras partes de Europa. Y una noche estaban ahí leyendo con la fogata ahí, con el todo muy lindo, así muy imagen muy europea del siglo XVIII. Y Byron propone un juego que es que en estas vacaciones ellos tenían que escribir una historia de terror, tenían que escribir un cuento. Y en esos momentos había un señor, un médico, un estudiante académico que se llamaba Andrew Cross, que estaba haciendo unos experimentos medio raros con electricidad, que hasta ese momento era algo que no... Era claro, era medio nuevo y era medio jugar con fuego en ese momento. Sí, bueno, eso en la película lo muestra más o menos. Claro, bueno, exactamente. Byron estaba haciendo ciertos trabajos porque él seguía una corriente de pensamiento que decía que en el cerebro había como impulsos eléctricos que se almacenaban en los músculos y que después podían como explotar, entre comillas, produciendo movimiento. Entonces, como que si vos inducías eléctricamente un cuerpo o una materia, que no, una materia inerte, podía generar movimiento a partir de eso. O casualmente la iglesia se le opuso y un sector grande de la sociedad se le opuso a este tipo. Y lo fueron acusando y lo fueron acusando y lo fueron acusando. Y este señor Cross se fue como volviendo cada vez más escéptico y se fue volviendo cada vez más reacio al resto de la sociedad y se fue a vivir a un castillo y supuestamente, según él, en su castillo, él tenía una especie de moscas que había creado desde la nada y a las que le había dado vida y movimiento. Este tipo se terminó volviendo loco, se terminó muriendo y cuando se murió, mágicamente se prendió fuego esa mansión que él tenía y se quemaron todos sus inventos y todos sus experimentos. Así que nunca se supo en realidad qué bien que era lo que tenía. Mary Shelley, siguiendo de cerca la historia de este señor, se le ocurre básicamente cambiarle el nombre y hacer la misma historia porque te estaba contando la historia de Víctor Frankenstein. Dato de color, Igor nunca aparece en la novela. Frankenstein nunca, no, o sea, no tiene un ayudante. Dato de color, Frankenstein no era doctor. En la novela nunca se le dice que era doctor, es más, él era estudiante en realidad. Y él deja la facultad porque supuestamente lo que le estaban enseñando a él no le servía, no le interesaba, era como muy básico. Entonces, que desde el vamos, que la película que es quiere por ahí devolver un poco la originalidad de la novela, sea relatada desde Igor, medio que no me cierra a mí. A mí eso es lo que me parece novedoso, ¿no? Lo que me gustó de esta película ver es más que nada a Igor, porque es como que siempre se lo muestra como una persona, no siempre lo vi como una persona totalmente incapaz de hablar o hacer algo, simplemente está ahí bajo las órdenes del Dr. Frankenstein, que es su amo, ¿no? Y acá lo muestra a Igor como su amigo prácticamente. Yo creo que lo mejor que tiene las películas son las escenas que están ellos dos juntos, ¿no? Esa relación que tienen, ¿no? Para mí es lo mejor. A mí me resultó flojo el personaje de Igor desde todo aspecto. Me resultó flojo desde la actuación. Daniel Radcliffe no me convence. Me resultó flojo desde el tema pero, es un jorobado que no es jorobado. No, pero te cuentan, o sea, spoiler, empieza siendo jorobado. Si bien uno lo ve. Sí, realmente no tiene una joroba. Estos son los primeros 5 minutos. Lo primero que pasa es, aparece Frankenstein y le dice, capo, vos no tenés una joroba, tenés un grano gigante que te está medio como molestando el crecimiento o la postura. Y en 2 minutos, Igor no es más jorobado y pasa a ser su super amigo y su ayudante. Que tampoco se llama Igor en realidad. Tampoco se llama Igor. Igor era el compañero de habitación de Víctor. Y el jorobado es el jorobado. El jorobado. Esto no estoy spoileando nada, son los primeros 2 minutos. Son los primeros 2 minutos de la película. La primera escena es en un circo en donde Igor relata cómo fue su primer encuentro con Víctor y cómo Víctor lo rescató y lo convirtió en una persona nueva. Durante toda la película, Igor tiene esta especie de, ¿cómo decir?, de enamoramiento hacia Víctor. Porque no, él igual, siente él era un cuatro de copas, era el jorobado del circo al que todos maltrataban y a que todos le hacían bullying, y de repente viene él y le da como una vida. Claro, o sea, yo creo que le tiene agradecimiento a Frankenstein por lo que le hizo, ¿no? Porque le salvó. Y tenemos un Frankenstein que abusa en todo momento de Igor. Que no lo reconoce nunca como un igual, como un par, como un amigo. Sí, hay partes que le en dice. En ningún momento. En ningún momento. Hay una parte. Pero es porque le conviene, man. No, que le dice. Te tengo que vender. Dice, vos no vas a venir conmigo como ayudante, sino como mi socio. Ahí ya lo pone igual. O sea, si bien después te muestra, pero como que siempre Frankenstein trata de hacerlo igual y demás. Para mí no, por cosas que pasan después y diálogos propios de Víctor, yo siento como que te lo digo así porque me conviene en realidad. Claro, esa es la historia. Claro, necesito que me ayuden, necesito quedar bien. Entonces, digo, no, somos igual, amiguitos. Pero tranquilamente, Frankenstein tranquilamente hubiese tratado a él como su sirviente, como su ayudante, y no igual Igor lo iba a ayudar. Porque yo siento que el trato que Víctor le da a Igor es porque necesita de él. Sí, necesita él, pero tranquilamente podría tratarlo mal o bien que él iba a estar agradecido por haberlo salvado. Más allá de eso, yo siento que la actuación de Daniel es muy floja. Para mí estuvo muy bien hecha, la actuación de él, de Daniel. La que se puede discutir es la de McAvoy, que está bien. Puede ser que actúa bien, pero tiene partes que son muy sobreactuadas y se puede discutir, ¿no? Pero para mí eso fue una idea de guión. Sí, también para resaltar, o sea, el personaje. En este universo que nos crean, Víctor es así en realidad. Tiene que ser así. Un dato, yo cuando me terminé la película, me levanté y yo estaba pensando algo. Y había una chica atrás que estaba hablando con su amiga. Y me dijo, no me dijo a mí en realidad, le dijo a la amiga. Le dice, pero este tipo es igual a Iron Man. Es que en parte es como ese pedante de científico, de yo las tengo exactamente, todas. Exactamente, McAvoy hace un papel así. No, es así, es un papel así. Es una persona soberbia, es una persona que cree que se las sabe todas en realidad, que desafía a Dios y a la creación todo el tiempo. ¿Podemos resumir en que Víctor Frankenstein de McAvoy tiene todo lo que quieren las guachas, por ejemplo? No sé. No ¿eh? Sé, porque es medio. Según es que medio te cebado. Vos, pero hay una escena muy buena que se ceba mucho y no lo deja bien parado. Flojo. No, yo quiero, si quieres. Yo te defiendo la actuación de McAvoy, pero te entiendo que fue una idea de guión que él sea, así que sí, igual el guión es pésimo, el guión está sobretocado, o sea. Yo creo que el error está ahí, que el guión sea que está súper tocado, no sé, creo que tuvo problemas de guionistas esta película, ¿no? Porque se nota eso, como que hay cosas que empiezan y que después no tienen un final, una conclusión, o hay personajes que están por estar porque que no le suman ni restan. Sí, totalmente. Básicamente hay tres líneas en la historia, ¿no? Hay tres líneas argumentales. Tenés por un lado la historia de Víctor y su relación con Igor. Tenés la historia romántica entre... Chotísima la historia romántica. Sí, muy mala, muy floja, mala, totalmente innecesaria. Sí. Yo que soy puñas. Totalmente innecesaria, porque además es como que no le suma nada. Deja de. Te muestra a Igor de una forma muy estúpida. Es como que el nene enamorado de su bailarina. Y además la mina nunca le va a dar bola a un chabón. O sea, vos viste la. Sí. O sea, viste los trailers, viste la cara que tiene Daniel Radcliffe con ese pelo corte carré. Es horrible, ¿no? Es la cara de Daniel Radcliffe. O sea, Daniel Radcliffe sumale, pelo sucio y largo. Claro, bueno. No hay chance. Pero tiene papeles en. Que está copado y tiene papeles en que hace idiota. Y cuando a, ver, sí, a él. Para mí, qué yo. Los papeles que siempre le tocan son como. Como que, o sea, él, o sea, es un buen actor, pero todavía no le tocó ningún papel que pueda demostrarlo. Porque los papeles que le tocó hasta ahora. ¿Están seguros de que es buen actor? Porque me parece que siempre termina interpretando al mismo pibe estilo Harry. O sea, pensá en las películas que hizo. Es que siempre termina lo vemos siendo así, más o menos. Nosotros lo mismo. Vemos así porque no lo despegamos de su papel. En la peli Solo Amigos, bueno. Es un Harry, sin magia, sin nada, pero es exactamente sí, bueno, esa igual. Película, bueno, pendeja. Pero no sé. En todas las pelis. Se come a Zoe Kazan, boludo. ¿Qué más querés? Ya está. O sea, sí. Yo prefiero tener la cara de boludo que tiene él si te vas a comer a esa. Es como que, bueno. Yo la banco mucho en La Dama Negro, ¿es? La Dama en. Sí, la 1, no la 2. La 1, sí. Ya cuando hacemos. La 2 es un desastre, pero sí. En la 1 yo banco, lo banco mucho. Es un papel que. Igual. En medio de época que le queda bien. O sea, yo le tengo cariño porque claramente es, sí, Harry. Es Harry. Le Potter. Tengo mucho cariño. Pero no sé hasta qué punto es que podemos es decir que tipo verlo es fuera. Buen actor. Es que. Para pero mí a Emma es no bueno. Tuvimos problema en verla afuera. A Emma no tuvimos ningún problema en verla en otros papeles. Pero y no... es una mina. Esa es una. Para mí, Emma es el ejemplo de no buena sé. Actriz que por sus habilidades. Yo fuera puede de Harry Potter a Emma. ¿En qué película? Es buena actriz, Emma. ¿Pero en qué película? ¿Cómo se llama? En se me fue el nombre, sí, boludo. La de sí. Las ventajas de ser invisible, man. La ventaja de ser invisible, un muy buen papel y no de Hermione. Ahí bueno, está pues... mucho de ser Hermione. No vi esa película. En la película de ¿no Sofía Coppola. No. Nuestro Flash. ¿No viste esa película? Claro, es el Flash de las películas. Sí. Ezra Miller está ahí. Sí, porque no me cae bien ese. Bueno. La va a romper. Después no, te explico no. Por qué, pero le la tengo va a fe. No, para le mí tengo yo no. Fe, ese muchacho. Ya el look que le va a poner a Flash es como, déjeme a Barry Allen de la serie y ya está. A tu niño Glee. No, pero para mí Ezra es un tipo que entiende quién es Flash. ¿Entendés? Entonces yo por eso lo banco. O sea, vos al chabón le hablás de Flash y el flaco entiende todo. Sí, y es entiende, un personaje pero complicado él no tiene de, el perfil, de, como de que, ponerte en el papel de como Flash. Como Momoa para Aquaman, no tiene el perfil de Aquaman. Igual, ¿sí? Chicos, yo lo banco a Momoa para Aquaman. Bueno, bancás a todo. Es un Dothraki, o sea, tenés sí, pero, al jefe Dothraki siendo Aquaman. Aquaman es pero grosso. Pero Aquaman debe ser rubio y blanquito. Es rubio y blanquito. ¿Por qué? Es la gracia. Es la gracia. El único personaje en el que realmente es importante sí, que sea rubio, rubio y blanco. Porque así que lo dicen las profecías. Así lo dicen cánones, las profecías. No, pero así dicen las bueno, profecías. Bueno, pero dame vuelta. Si vos me haces una Atlantis bueno, pero donde estamos son yendo todos de tema, rubios pero. Y él es morocho, te lo compro. Estamos yendo de tema. Va a ser así. Entonces, Víctor Frankenstein. Tenés un Igor que es un Igor que justamente es un, para mí todos los errores básicamente sí, porque... son de guión. Para mí que Igor sea un idiota es un problema de guión. Radcliffe hace muy bien de idiota, entonces y además hace no te un papel cuento. En el que se cae por todo lado porque es un idiota, siendo idiota, es como que le queda bien, pero no te dice nada en la película. O sea, es, yo los veo a todos muy flojos, muy como son muy de cartón los personajes, ¿entendés? Sí, entonces, puede ser, es todo, como... todos los estereotipos los tenés armados ahí. Sí, pero es problema de guión, o sea, ya lo dijiste, no, no creo entonces, que sea problema. Claro, o sea, tiene... Toda la historia del romance es horrible, toda la historia de la policía es totalmente, está totalmente de más. Si vos sacás a todo Scotland Yard, la necesitás en una sola escena. Pero es Andrew Scott. Sí, pero está de más. O está mal usado en realidad. Sí, porque tranquilamente se podría. Pero igual, yo creo que a él lo ponen, digamos, en la película para poner ese debate entre fe y ciencia que plantea también, ¿no? De vos no podés hacer vida si vos no sos Dios. Es como que eso... ponen a este personaje para crear ese debate. Después te das cuenta que no tiene ningún fin ese personaje porque es innecesario, pero yo creo que está por ahí, no lo supieron aprovechar, no le supieron dar la línea argumental que necesitaba. Y por último tenés al Prometeo, que no aparece en toda la película básicamente. No. La criatura, la bestia, el corazón de la novela. No aparece. Aparece en realidad, sí, es como es algo medio así, que está pero no está. Sí. Hay escenas que son demasiado idiotas. Pero hay otras que están muy buenas. Para mí lo que hay que sí, rescatar hay de la película... En la facultad o sea, tiene momentos medio que son como de acción y de movimiento y que vos decís, bueno, está copado, sí, mirá, le aprietan la mano, aparece esto, sí. Bueno, a mí igual... Pero son como totalmente inservibles a la historia en realidad, o sea, sí. Son como que no es... No hicieron el foco en lo que deberían haber hecho el foco. ¿Entendés? Te ponen una parte de escena de acción, te ponen un poco de CGI, hay efectos especiales muy lindos, pero te quedas en eso. Es como que te divertís y terminas siendo lo mismo que la nada. Sí, es como que no salís del cine sin nada. Eso también comparto. Sin como que sí, no te cambia nada haber visto esa película o no. Igual lo que quiero rescatar es la producción que tiene, que recrearon esa época victoriana, que para mí está muy bien hecha, estilo gótico, que ellos son detalles de producción que a mí me gustaron y que están buenos en la película y ayudan un montón. Sí, para mí hay momentos en que está bien, sobre todo el ambiente final de Escocia al final. Es raro porque está bueno, tiene estilo gótico, pero para mí por momentos yo siento que es como la sede de Hydra y como que veo... Es medio raro, es como que hay muchos alemanes acá, sí, es como sí. Y estamos en Escocia y, ¿viste? Y ves gente trabajando por todos lados con uniforme. Medio como que Frankenstein crea su criatura en la soledad, ¿entendés? Lo esconde, sí, acá es como... Es como que en la novela él se asusta, se va y hay un accidente y se prende fuego y nadie se entera del monstruo. Y acá como que sabe todo el mundo y hay sí, gente poniendo como... plata y... Es como raro. Un arma, básicamente. Claro, sí. Es muy raro. Muy raro. Salís de ahí, qué sé yo, o sea, como que no te cierra nada, no te va a cambiar la vida... Para mí la vas a ver por igual. Cuevana. Ya no existe más Cuevana, ¿no? No, Cuevana no existe. Se murió no Cuevana. Más. Un día vamos a hablar de Cuevana. Cuevana, no, tampoco, porque ¿no? Tenía los... En G5 tenía tres. ¿Tres? ¿Cuatro? Cualquier cosa, acá no pasó nada, pero yo cuevo la torrenteo. ¿Qué querés, diga? Claro. Sí, torrentera está mal, pero no merece para mí, no. Igual, para mí... Ahora vamos a hablar... Sí, María me dice que no está mal. Ahora vamos a hablar de algo y yo te digo, yo la voy a torrentear a una película de la que vamos a hablar acá adelante, pues estoy enojadísimo. Pero... Pequeña recomendación, si queremos ver una película de Frankenstein que nos va a dejar algo, veamos El Doctor Frankenstein de Mel Brooks. Sí. Peliculón, 70, comedia. Gran película. Sí. Queremos ver Frankenstein, veamos eso, porque estamos cansados igual, de ver reproducciones de esta película de Frankenstein al lado de Joe Frankenstein, que quisieron hacer un Frankenstein medio fachero. Olvidémosla. No, esa película. Olvidémosla. Tipo... Por eso, queremos ver Frankenstein. Volvamos a Mel Brooks, riámonos con El Doctor Frankenstein. Y con esa ayudante toda voluptuosa y la mujer de Frankenstein que es una psicótica. Volvamos a eso. Qué hermoso momento. Sí, Frankenstein es un producto que te lo tenés que tomar para el humor porque... Ya está, listo. No se puede más. Tenés Sinsajo, tenés otra película que vamos a hablar un poco más adelante de la mano de Pixar. Vayas a ver Frankenstein. Hay otras opciones más copadas y sobre todo en diciembre se vienen cosas muy buenas. Diciembre viene fuerte. ¿Podemos diciembre. Cerrar con Frankenstein? Porque cerremos. Yo no, no quiero hablar más. Sí, ya está. No quiero hablar más, me aburrí mucho. Ya está, aburrido como la película. Pequeña, pequeña pastillita para cortar un poco con toda esta amargura. Y cuando volvamos, vamos a seguir con más amargura. ¿Sabías que Christian Bale audicionó para ser Robin en la película Batman y Robin de 1997? Después, obviamente, no se quedó con el papel, que fue para Chris O'Donnell. Dato curioso, Christian Bale se negó a que en las películas en las que él interpretó al encapotado hubiera un Robin. Lo escuchaste en La Manija. Y mientras Lanús y Gimnasia siguen 0-0 y aburren al resto del, al resto de nuestra gente acá que está mirando y medio que se quiere matar, yo quiero realmente que ustedes la pasen bien con este programa, pero estamos complicados, porque venimos de Frankenstein y vamos a otra serie que también merece medio la eutanasia. Boo. Juli, ¿qué nos trajiste? Yo traje Gotham. Boo. Pero yo acá me voy a parar, ya escucho los abucheos y sé que muchos del otro lado van a estar igual. Sé que es una serie que no gusta mucho en el círculo en el que nosotros vamos a ser escuchados, porque es una serie que, la verdad, no le está siendo muy fiel al canon no del encapotado. Innecesaria. Pero es una serie que yo me voy a pararme bien desde el principio y voy a plantear cómo estoy yo frente a esto. Gotham es una serie que yo empecé a ver en el momento en el que salió, cuando yo todavía no estaba muy involucrada con lo que era la historia de Batman, con lo que era el cómic, con todo lo que era la mitología de Batman en sí. Como podrán darse cuenta, empecé hace muy poco en todo este mundo, me metí muy rápido, pero bueno. Es una serie que yo empecé a ver y me copó. Entonces, me parece que es una serie que está apuntada a eso. Creo que de entrada es una serie que apunta a eso, apunta al público que no tiene mucha idea de qué pasa en el cómic, que si vos le das dos nombres de los Robins no tiene ni idea, o sea, vos le decís Tim Drake o Jason Todd y no van a tener ni idea de qué le estás, claro, es de qué le estás hablando. Es una serie que está hecha para el común. Igual, o sea, en un principio yo cuando salió yo creí que esta serie iba a ser al contrario, para gente que sea enferma de Batman. Es que pero en un momento estaba planteada así, porque uno se pensaba que, bueno, va para... Además, Gotham, hablemos de primero qué es Gotham. Gotham empieza, el primer capítulo empieza con, de vuelta, la escena que todos conocemos de memoria, el asesinato de los Wayne en el callejón, soltar. En Bruce, Crime soltar. Alley. Soltar, por favor. En Crime Alley. Esa escena la conocemos de memoria, no hay interpretación en la pantalla de Batman en la que no volvamos a ver una y otra y otra y otra vez el asesinato de los Wayne. La muerte de su tío. Claro, es como que ya sabemos cómo se muere tío Ben, ya sabemos cómo los matan a Thomas y a Martha, movamos, dale. Bueno, la serie empieza con esto, pero los primeros dos minutos de la serie, en realidad, estamos siguiendo a Selina Kyle. Sí. Si yo te digo Selina Kyle, vos sabés de quién te estoy hablando. Selina Kyle, en un futuro, va a ser Catwoman, Gatúbela. Selina Kyle es testigo del asesinato de los Wayne. Ya ahí las cosas empiezan a ser un poco raras. Sí, ya, Selina Kyle. Porque Selina Kyle, primero, es testigo. Después de eso, Selina Kyle empieza a tener una relación con. Y además, que está buena Selina Kyle. Nada que ver. En la serie es linda. Es una niña. Sí, es políticamente incorrecto que digas que está buena una nena de 16 años. Pero o sea, sí, al lado de es una piba muy linda. Al lado de lo que es en los cómics, es como... Es que sí, si vamos a la Selina Kyle, por ejemplo, de año 1, no es una mujer atractiva. No es una mujer atractiva, no. No es atractiva. Pero en realidad, como fue interpretada en Batman 66, en la serie del 66, en las películas, es una mujer en realidad atractiva. Es una femme fatale. Sí. Si vamos en realidad a la serie de los 90 de dibujitos animados de Bruce Timm, también es una mujer atractiva. Sí, pasa que en realidad Catwoman es un personaje que se presta mucho para poder jugar con el tema de la sensualidad. Sí, o sea, es un gato. Sí. O sea, literal. Fíjense acá que estamos olvidándonos de Halle Berry, porque Halle Berry merece el olvido. No, esa película esa película se olvida. Se olvida. Es lo peor que nos pasó. Pero bueno, cuestión. Empezamos así. Empezamos con una Selina Kyle, testigo del asesinato de los Wayne. Bruce, como siempre, presencia todo. y se encuentra con un Jim Gordon que se está incorporando a la fuerza recién en ese momento. Llegó hace un par de días, era soldado, un pasado militar, el tipo con una preparación impresionante, quiere hacer de Gotham un lugar limpio, sano, puro, bla, bla, bla. Se encuentra con una con ciudad... con lo que sueñan todos. Claro, con lo que sueñan todos los que están en Gotham, pero chicos, hola, están en Gotham. Es la casa de la mafia, ya está, es Gotham, o sea, Gotham. No podés ir para otro lado. Entonces Jim se encuentra con esto, se encuentra con una comisaría totalmente corrupta, sus compañeros son todos corruptos, no, ni hablar del comisionado que está en el momento, la vida, el alcalde, la vida misma. Son todos un asco, a ver cuál más asco. Pero se planta Jim, eso ya también es raro, que Jim Gordon sea el que investiga el asesinato de los Wayne. Ya ahí es medio raro, porque por ejemplo, si vamos año 1, Jim Gordon está llegando en ese momento, está llegando en el momento en el que Batman es Batman, en el que Bruce decide ser Batman. O sea, ahí arranca. Ni siquiera creo que es detective. Llega, es un policía. Nada más. Como cualquier otro. Acá tenemos un Jim Gordon que ya es recapo, viene acá, me las sé todas. Que me gusta porque en realidad es un personaje. Jim Gordon es, en esto coincidimos los tres, el personaje de James Gordon es uno de los mejores personajes. Es una de las cosas buenas que tiene, que digamos, tiene esta serie. Que tiene la serie y además que tiene el. James Gordon es uno de los mejores personajes que tiene la historia de Batman en sí. Veamos por donde la veamos. El personaje de James es súper rico, es un personaje además complejo, es un personaje que le da muchísimo a la historia. Entonces, lo que uno esperaba de esta serie era eso, que se planteara desde qué es Gotham, porque es eso la serie en realidad. Tenemos un Bruce Wayne de 10 años. Cuando empieza la serie, Bruce tiene 10 años. Entonces estamos esperando ver qué pasa con Gotham. En consecuencia, la idea sería ver qué pasa con la policía de Gotham. Cómo se va formando James en esa policía. Igual cómo cuando James llegue, se llega a convertir en el comisionado Gordon. Igual cuando llegue, yo creo, comisionado, va a ser viejo porque Batman... Ese es el tema. Acá tenemos hay un otro tema de edad, los problemas. Las edades. Terrible. Tenemos... Y convengamos que este es una, esto le estoy diciendo a una persona que sigue viendo la serie. A mi pesar, igual, veo la serie cada capítulo y es como, no, flaco, eso no lo podés estar haciendo, no va, no tiene nada que ver, pero igual la sigo viendo por una cosa de que, bueno, ya lo empecé, la voy a terminar. Está, sí. Porque quiero ver en el momento en el que este pequeño Bruce se ponga la máscara que o dura... no. 9 temporadas. No, es que Gotham va a durar. Smallville, ¿cuánto tiempo duró? No, por favor. Smallville duró 10 temporadas, Smallville, chicos. Está bueno. Es como. Es muy parecida a Gotham, igual, pero en el está sentido. Está bueno, de... y todos los personajes eran adolescentes, si vos entendés. Sí, ¿entendés? Bueno. Bueno, eran amiguitas igual con acá Lex, está y bueno. Historia. Porque está bueno. ¿Sabés qué pasa con esto? Pasa lo mismo que con Smallville. Los fans de esta serie es gente ¿tiene que. Fans? Tiene fans. Posta, tiene fans, en serio. O sea. Y sí, bueno, si siguen en el chicos, aire, porque hay fans lo ve. De todas las cosas, igual. Sí. No nos sí, ofendamos de los fans. Hay gente para todo. Si no, miremos las novelas que pasan en la tele, por favor. O sea, es una serie que está apuntada para eso, para la gente que no tiene mucha idea. Lo mismo pasó con Smallville. Mucha gente que seguía Smallville no tenía ni idea en realidad quién era Clark Kent. No, atrás de eso, digamos. Era el flaquito de Smallville. Acá pasa lo mismo. Jim Gordon es el tipo... De Gotham. Es como... Entonces empezamos así, digamos. Empezamos con un Jim Gordon que está investigando el asesinato de los Wayne. El asesinato de los Wayne va avanzando. Ya estamos en este momento. Se estrenó salió el 10º capítulo de la segunda temporada. O sea, ya estamos bastante avanzados. Pero en la primera temporada va avanzando y Jim quiere investigar el asesinato de los Wayne porque él le promete a Bruce que él va a encontrar al responsable. Y Bruce, es un Bruce que está creciendo. Que es un Bruce que está creciendo. Que promete, que es otro personaje bueno que tiene la serie. Está bien construido, me parece, desde el tema de, bueno, ¿qué le pasa a Bruce, que era un pibe feliz, que era un pibe completo, por cómo te lo muestran, antes del asesinato de los padres? Vamos a hablar de personajes que están bien construidos. Que a mi entender están bien construidos. Acá igual les dejo que opinen. Me gusta cómo está construido el personaje de Jim, excepto que hay momentos en los que... qué sé yo, es un... Es un boludo. Es un estandarte. No, James, pero en, no, ese, en no el tiene, cómic, no tiene la es esencia, el estandarte pero de... Pero no tiene la esencia que tiene Jim, claro, Gordon, que le da Gary Oldman. Por ejemplo, Gary Oldman... Gary Oldman, coincidimos en que es el mejor Gordon. Es el Gordon. Mejor para mí, el es mejor el mejor Gordon. Gordon. Pero... Es que le falta eso. Se puede entender desde el lado de que le faltan 20 años hasta ser el comisionado, uh-huh, Gordon. Sí, porque aclaremos claro que esta serie es 20 años, 15 capaz, si Batman le ponemos tiene 10 muchas años. Ganas... Si le ponemos muchas ganas es 15 años sí, antes de que, sí, sea, sí, pero... de que sea Batman. O sea que todos los personajes tienen un proceso de crecimiento. Eso también nos juega en contra con un montón de personas que tenemos en el medio, de las que ya vamos a hablar, que no nos dan las edades. No, hay cosas que no están funcionando. Y basta que las de poner villanos, están... basta. Los ya villanos, está. Los villanos vamos a llegar más adelante, no, sí, pero... a las cosas que le están... ¿Cómo están metiendo es villanos? Sí. Que no va, no va. Es una historia que, la verdad, lo que esperábamos era ver algo más parecido a Gotham Central, digamos. Queríamos ver a la gente, cómo se manejaba el departamento de policía de Gotham, cómo era la cosa. Claro, que esperábamos más, capaz, una serie policial y de cómo se va desarrollando Gotham. Algo que me gusta de Gotham, vamos a hablar de cosas que nos gustan primero, que me gustan a mí porque soy creo que la única que ve la serie. Sí. Y porque además yo todo lo que vi como que no me claro, gustó. No sí, te gusta. Como... Me gusta el planteo que hacen de Gotham, de que Gotham es la responsable de las cosas que pasan. O sea, la ciudad en sí es un factor completamente necesario tanto para crear a Batman como para crear a todos los villanos. Uh-huh. O sea, la ciudad te crea esas, digamos, esas cosas son responsabilidad de la ciudad. Eso me parece que es un planteo que está bueno y me gusta que así sea. Me parece que Gotham es un factor fundamental en lo que es el universo de Batman. O sea, las cosas que pasan en Gotham no pueden pasar en ningún otro lado, así como los superhéroes que salen de Gotham solo pueden estar en Gotham y los villanos de Gotham solo pueden estar en Gotham. Es como un mundo aparte. Es un mundo aparte. Exactamente. Me gusta mucho eso. Eso me parece que la serie lo logra bien. Me parece que está logrado. Me parece que está bien hecho también en la primera temporada... Ya en la segunda temporada no tenemos mucho de eso. En la primera temporada el tema de las mafias. Sabemos que Gotham es una ciudad que está manejada por las mafias. O sea, lo que más pesa ahí... Ya lo vimos mucho en las películas de Batman. Lo vimos en todas las películas. Prácticamente vimos que la mafia es lo que maneja. Sí. Los que vimos la serie animada, también lo vimos. O sea, si leíste el cómic, ni también, hablar. O sea, la mafia maneja Gotham. Entonces me parece que eso estuvo... Bien empleado. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Tenías esas cosas bien empleadas, pero a la vez ahí tenías cosas que te juegan en contra. Como por ejemplo, que ya lo vamos a ampliar más adelante, tenías el pingüino adentro de eso siendo un pusilánime psicótico. Un psicótico, sabiendo que el pingüino... El pingüino es psicótico. No es psicótico. El pingüino es un mafioso hecho y derecho. No Yo es creo psicótico. Que con el personaje de Cobblepot pasa algo muy loco. Yo creo que era el personaje ideal para explotar dentro de... también. Dentro de lo que puede llegar a ser Gotham sin Batman. Claro, estoy es que de acuerdo. Igual, o sea, yo creo que lo pusieron por algo. A ver, tenemos que traer algo para que atraer a la gente, que sea conocido, pero que no sea Batman y claro. y tampoco sea pero, el Joker. O sea, ya es un personaje, además claro. es con el único que tal vez puede llegar a cerrar la edad con claro. el pingüino. Porque el pingüino Después es un tipo viejo. Medio cincuentón, cincuenta sí. y pico, porque es un mafioso. O sea, mafioso, vos te imaginas sí. el mafioso gordo comiendo pasta. Uh-huh. Pasa eso, con Cobblepot lo que tiene es que la... El tipo no es un loquito que quiere atrapar a Batman todo el tiempo, ¿entendés? No, o sea, el tipo al pingüino le no le interesa. O claro. sea, bueno, aparece Batman y es como, aparece Batman, vamos a pelear con Batman. Pero para no garantizar correr. Sus negocios. Claro, el tipo tiene un imperio criminal. Claro. Y lo que le interesa bueno. es hacer guita porque está gordo, porque es viejo y porque no le interesa andar atrapando no a Batman. No es así. En Gotham sí, es un tipo que tiene aspiraciones, que va escalando. Si ustedes sí, terminaron sí, sí. de ver la primera temporada, si no la terminaron de ver, lo voy a decir igual. El tipo va escalando hasta llegar a ser Spoiler. El capo. O sea, spoiler alert, se saca de encima las cabezas de la mafia, llega a ser el capo, tiene ambición. Pero ¿qué pasa? El tipo toda esa ambición la va enfocando por una parte totalmente psicópata. O sea, en un momento le corta el cuello un flaco con una botella porque le dice pingüino. No es el pingüino que nosotros conocemos. El pingüino no es, pingüino. El pingüino no es un psicópata asesino y que se ríe cuando mata. O sea, esos son otros personajes. Y tenés un montón de personajes así en Batman como para explotar. No hace falta que le metas esas cualidades al pingüino. No es necesario. Oswald Cobblepot, si bien está interpretado por Robin Taylor, es un actorazo. Porque sí, hay sí. que hacer esa interpretación. Sí. O sea, vamos a rescatar también las cosas. Robin Taylor es un actorazo porque esa cosa que hace así medio frenética, sí. hay que hacerla. Es un muy buen actor. Pero el pingüino ese, la verdad, deja muchísimo que desear porque le sobran un montón de cosas. Todo ese costado psicópata lo esperamos de otro tipo de personajes, no del pingüino. O sea, es un tipo que está bien. Me parecía interesante la cosa de que al principio luche con este apodo del que le ponen. Él no le gusta que le digan el pingüino, se lo dicen de manera despectiva. Sí, me parece que eso, insulto. Claro, se lo dicen como insulto porque el flaco, si vieron la serie, es un tipo que va caminando así medio torcido, con las patas separadas, o sea, es chueco pero al revés. Es deforme. O sea, está bueno, me parece que al principio luche un poco con esa identidad. Pero no que esa lucha termine siendo en una cosa psicópata. No me parece que esté bueno, claro, me parece que está, o sea, le resta que muchísimo a lo que es la esencia del villano, el pingüino. Claro, porque además le está quitando esencia a otros personajes. ¿Qué claro. Es porque cada uno tiene su esencia y la es del pingüino sí, es le la está de robando cosas. Por ejemplo, un montón de cosas que tiene el pingüino son muy parecidas a cosas que esperamos que tenga el guasón. Exactamente, sí, es como que necesario. Entonces es como que están juntando cosas medio forzando, tal vez un poco para atraer un público. Como, bueno, vos si viste un par de películas de Batman, ponele, estás esperando un par de cosas. Listo, te metemos toda la primera temporada y vení, y en las próximas temporadas nos ocupamos de ver si capaz podemos atraer a los más fans. Que medio que la siguen pifiando con eso, ya sí, vamos a llegar. Ya no, está complicado. Personajes está bien complicado. Construidos. Tenemos pocos. Jim Gordon, pero Jim Gordon Jim te lo hace mafioso. En un momento el tipo tranza. Sí, es como medio, medio Gordon, turbio. Es claro. Como que le quita la justicia. Jim como Gordon es el estandarte de la justicia de lo que es la rectitud. Sí, es la rectitud. Es bueno. Medio tibio. Es bueno. O sea, si hay alguien bueno en Gotham, es Jim Gordon. Gordon. Bueno, aquel tipo hace tratos con el pingüino. En un momento llega a matar para el pingüino porque le debe un favor. Son cosas que en las que James no se metería. No, el James que nosotros queremos no se metería en ese tipo de cosas turbias. Él está bien construido, pero falla muchísimo en esas cosas. Y son cosas que seguimos viendo ahora. Yo les tengo al día la serie. Y son cosas que siguen haciendo ruido. El personaje de David Mazouz, que es Bruce Wayne. Bruce Wayne. También me parece que está muy bien esta cosa de la lucha interna de cómo me voy desarrollando. Está muy bien. Si lo ubican al actor, además. Vean El inventor de juegos, para los que leímos el libro, hizo una muy buena interpretación, película hermosa. Muy buena película. Es el protagonista del inventor de juegos. Es un pibe que es muy buen actor, tiene muy buen futuro y me parece que lo está interpretando bien a este Bruce Wayne que medio está en lucha de a ver qué me está pasando a mí después de que mataron a mis papás y me está criando a mi mayordomo. O sea, me parece que en eso se está moviendo muy bien. Uh-huh. Alfred es otro buen personaje. A mí, personalmente, me gusta este Alfred. Sé que no todo el mundo comparte la opinión. No, a mí, yo lo me gusta defiendo, este Alfred Badass, sí. Que tipo es se como le para y le dice, no, y nene, así peleas. Y le enseña a pelear. Sí, y yo le creo enseña que a sí, o sea, está bueno. No, yo entiendo, a mí no me gusta. Yo entiendo que es el Alfred que necesita la serie en realidad. No es el Alfred que a mí me gusta ver, es Alfred que puede hacer todo, como que no me cierra, ese Alfred que es malhumorado, viste, que tiene pasado militar, que depende qué historia lea. Alfred tiene medio un pasado militar, sí, tiene medio una cosa, o sea, es depende un poco de la esencia, sí, depende qué línea esté siguiendo. Pero me gusta tipo que sea él el que entrene. Me gusta que lo entrene, pero me parece que lo entrene no tiene que quitar el hecho de que Bruce en algún momento se vaya de Gotham a entrenar. Sí, pero porque eso me parece que va a tener que estar en la serie. Y por cómo viene la mano, no parece que vaya a pasar eso. Y me parece que eso sería una gran falla. Si no está el entrenamiento de Bruce fuera de Gotham, yo no te creo que ese pibe se vaya a convertir en Batman. Es no, así. Además, Bruce se tiene que ir porque Gotham está girando mucho alrededor de la idea de Bruce. Claro. Y es un Bruce que en este momento de la historia, Bruce no sirve. No le aporta nada, ¿entendés? No, a Gotham. Que igual está como para. Igual yo creo que lo tienen ahí para enganchar a lo que algún día va a ser. Sí, no, además yo te creo. Hay yo muchos cliffhanger que están ahí para, sí, para enganchar, que son innecesarios. Esto termina la primera temporada y entra una cueva. Y entró una cueva. Y entró la cueva. Y entró la cueva. Y vos decís, no es la baticueva. Pero anda, ¿qué me importa entonces la cueva? Es como que te meten eso como para mantenerte enganchado, ¿no? Claro, que empieza a construirse ahora. También apareció Lucius Fox. Que me parece que está muy buena la relación que se plantea entre Lucius Fox y Alfred. Son 5 minutos en un capítulo en el que Alfred se sienta con Lucius y le plantea cómo son las cosas y le dice, mira, voy a necesitar tu ayuda. Y voy a necesitar tu ayuda para Bruce. Entonces, ahí me parece que está bueno que empiece esa construcción. Está Leslie Tompkins también. Leslie Tompkins, una doctora, sabemos quién es. Cuando decimos Leslie Tompkins, sabemos de quién estamos hablando. Pero Leslie Tompkins ahora está saliendo con Gordon. Otra cosa totalmente innecesaria. No crucemos las cosas si no hay necesidad. Historias. ¿Por qué? O sea, no me suma nada que Leslie Tompkins salga con Gordon. Te entiendo que quieras hacer que Leslie Tompkins tenga, por ejemplo, un coqueteo con Alfred. Porque puede llegar a ser más creíble, ¿entendés? Hasta dentro de las historias hay un poquito de eso. Pero Leslie Tompkins con Gordon, no, chicos, no. Bárbara King, en este momento todavía no es. Bárbara King, para los que vieron la serie, es un minón. Bárbara King no es un minón. Bárbara King es una mina totalmente normal. Es una mina totalmente entregada a su marido, súper devota. Una buena mina. Pati chica. Esa es la hija. Pero acá tenemos una mina que primero es un minón y ahora se volvió loca. La mina en serio se volvió loca, le internaron en un manicomio. Pero igual yo creo que eso lo defiendo, porque por ahí es como... Intentó matar a Jim, ¿entendés? Sí, bueno, yo creo que por ahí eso después, no sé. Este tipo en el futuro se tiene que casar con ella, tienen que tener una hija. Vos no te podés casar y tener una hija con una mina que te intentó matar. Por eso hay que ver cómo transcurre, pero eso se puede sacar, qué sé yo. No sé. Deja de hacerme ruido. Sí, hace ruido, pero yo tengo fe que a eso le van a dar una vuelta positiva, más que nada para el después, digamos, darle una vuelta también a la historia de Bárbara Gordon, ¿no? Después. Pero claro. Yo creo que por eso está eso, pero no creo que lo hayan hecho, porque si no sería un pifie muy, muy fuerte, no sé. Es que me suena que es un pifie ya desde ahora. No, pero bueno. Yo sé que lo van a usar para futuro. ¿Qué sé yo? Después... Gotham es un pifie. Sí, bueno, Gotham es totalmente innecesario. Es un error. Entonces, Bullock me parece que es un personaje que fue avanzando igual. El Bullock, el compañero, sabemos, Harvey Bullock, es el compañero de Gordon. En los primeros capítulos era un mafioso trucho, no, horrible, o sea, muy diferente al Bullock que conocemos. Pero fue avanzando, ahora es un detective que se la juega, que se pone la camiseta, que por defender a Gordon hace de todo, que medio que también lo va guiando a James en este camino de saber qué es Gotham y saber en qué lugar se está metiendo y medio frenarlo y decirle, flaco, en esta no nos podemos meter porque nos hacen boleta, la mitad de las veces igual James no le hace caso, cabe destacar. Pero bueno, está muy bueno. Ahora igual me parece que ese es un personaje que supieron manejar bien. Uh-huh. Personaje muy bien manejado también es Selina Kyle. Me gusta la chica que hace Selina Kyle. La banco a Cameron Bicondova. La banco mucho a la piba. Me parece que está muy bien para el papel. Es bailarina, o sea que no le eligieron al azar. Las escenas que hizo las hizo ella, digamos, en todo lo que es la destreza. Me gusta la relación que tiene con Bruce, pero tal vez me gustaría que esa relación se diera más adelante. Me parece que tenerla ahora es como muy apurado. Para resumir, me parece que Gotham, si bien tiene muchas cosas para trabajar, porque la verdad le está pifiando en muchas cosas, por ejemplo, no sé, la Orden de San Dumas ahora no termina de cerrar las cosas que están haciendo, pero bueno, será para hablar en otro momento, como se suponía que iban a meter a la Corte de los Búhos y no entendés muy bien si ahora están mezclando la Corte de los Búhos con la Orden. Es como todo muy raro, es todo muy raro. Pero bueno, me parece que Gotham es raro, vamos a cerrar en eso. Es una serie que yo veo, sin embargo, o sea, la sigo viendo y trato de bancarla, pero tiene estas cosas que no dejan de hacerme ruido y espero que, no sé si en esta temporada o en la próxima, puedan solucionarlas, porque me parece que es una serie que está bien para explicar el inicio de Batman. Me parece que está bueno para explicar por qué aparece Batman. Pero no me cuenten la historia de Bruce, quiero que me cuenten por qué aparece. Yo creo, y sería algo muy lindo que pasase, que aparezca Flash por ahí y te diga, no, vos sos el Bruce Wayne de Tierra 4. ¿Entendés? Sería es un estaría bueno, claro. Hermosura, y podemos jugar y ahí hacemos lo que queremos, porque es otra línea, claro. Me gusta la idea, vamos a mandarles la idea a los chicos. Porque Bruno Heller, anota, Bruno. Tiene tantos errores ya uno encima del otro que es difícil sacarla para un buen puerto. Lo primero que tenés que hacer es sacarme a Bruce y mandarlo de viaje. Silver Sound Cloud es mala, bueno. Chicos. Eso ya no se puede. Silver Sound Cloud es mala, en serio. Hay cosas de las que no se vuelve. Básicamente. No se vuelve. Pero bueno. Eso fue Gotham, muchachos. Tratamos de salvarla lo que pudimos. Por lo menos yo, porque nada, tengo que defenderme un poco porque la veo. Pero bueno, no hay mucho para salvar. Pasá por Twitter y decinos qué te gustaría ver en Gotham. Si te gustaría ver a Jim Gordon como un vigilante que se llame Bat Guy. ¿Entendés? Y que sea la inspiración de Bruce Wayne para ser Batman. Y no sé, juguemos un rato, inventemos mundos, inventemos una historia. Sí, ya que estamos, porque los muchachos de Gotham están haciendo eso. Todo, ¿qué? Es insalvable. Díganos qué nos gustaría. ¿Qué les gustaría ver ustedes en Gotham? Y eso, chicos. Tiramos una pequeña pastillita como para refrescarnos y ahora sí te prometo que cuando volvamos... Una buena película. La vamos a pasar bien. Vamos con el plato fuerte. Vamos. ¿Sabías que Jennifer Aniston casi interpreta a Mia Wallace en Pulp Fiction? La actriz había estado muy cerca e hizo varias pruebas, pero cuando le llegó la oferta de Friends decidió retirarse. Lo escuchaste en La Manija. Y como quien no quiere la cosa en esta semana de estrenos, nos encontramos con algo muy lindo después de Victor Frank, después de Gotham y todo. Apareció en cartelera la nueva producción de Pixar. Y Joaco, te diste una vuelta por el cine sin invitar a nadie. Sí, solo, como mal llevado, como me gusta a mí. Sí, fui el jueves a la noche, preferiado a verla, tenía muchas ganas. Desde que se anunció, básicamente porque es Pixar. Cuántas alegrías nos trajo Pixar a todos nosotros, ¿no? Y me encontré con esto, The Good Dinosaur. No, para lo que es el digamos, Pixar, no es la mejor película, ni tampoco es la peor, ¿no? Tenemos Cars 2 adentro de Pixar. Tenemos Cars, básicamente. Pero es una película linda, ¿no? Siempre con la estructura que tiene Pixar, esa de meter dos personajes totalmente diferentes a vivir una aventura juntos y que en ellos se forme una linda amistad, ¿no? Y bueno, esa es una película de Good Dinosaur, un gran dinosaurio acá en Argentina, Hispanoamérica, ¿no? Que se trata de un dinosaurio que se llama Arlo, que vive con su familia, es el más chico de todos, ¿no? Y es básicamente eso de muy miedoso, le tiene miedo a todo, al ser chico y demás, ¿no? Y tiene, al principio empieza con escenas divertidas, ¿no? Hasta que, bueno, pasa lo que, sin spoilar, pasa lo, digamos, lo que causa esta aventura con el nene, ¿no? Esta película estaba pensada para estrenarse en 2012, creo, 2013, La había pensado el director, pero gracias a Frozen, que metió Disney ahí, la tuvieron que correr para el 2015. ¡Qué hermosura, Frozen! ¡Qué hermosura! No, la verdad que es una lástima, pero bueno, este año tuvimos dos películas de Pixar. Creo que todos los años vamos a tener dos películas de Pixar. Y estamos felices, y no nos importa la edad que tengamos, estamos muy contentos de tener dos tanques Pixar por año, ¿no? Sí, y se va a volver costumbre porque es el proyecto de Pixar cada tres años de hacer dos películas por año, así que se viene fuerte. Se viene fuerte. Gracias, ¿no? Pixar. Bueno, esta película es una, o sea, como ya decía, el guión no es muy bueno, por ahí está pensada un poco para más chicos, ¿no? Al lado de Intensamente, por ahí uno lo ve como es más básica, ¿no? Tuvimos, eso es lo malo, ¿no? De Pixar, que tenés que comparar con otras grandes películas. Pero después, lo que es la producción y la imagen, el diseño, crea paisajes muy buenos, que son buenísimos y que muchas veces parecen de verdad que uno está ahí y que lo ve y que siente esos paisajes, ¿no? Que es lo que hay que destacar de esta película, ¿no? Y además que el dinosaurio Arlo es una ternura, ¿no? Igual que el nene que lo acompaña. Un nene que es medio perro, ya lo van a ver. Es como que está pensado como que, ¿no? Y ya al principio, ¿no? Lo que te plantea es que qué hubiese pasado si los dinosaurios nunca se hubiesen extinguido, ¿no? Si ese meteorito que los extinguió, ¿no? Como dice la teoría, hubiese rozado la Tierra y no hubiese chocado, ¿no? Y es una que cuando lo vi dije, qué raro que nunca antes a nadie se le haya ocurrido esta, porque está bien planteado esa idea y demás. ¿No? Y bueno, justo este año también Pixar cumple 20 años, ¿no? Y me parece lindo que hayan estrenado dos películas, incluyendo esta. Y otra cosa que quiero destacar es el cortometraje, como saben ustedes, cuando van a ver una película de Pixar. Eso te iba a preguntar. Siempre antes hay un corto. Que muchos nenes creen en la película, pero esta no es la de dinosaurio, ¿no? Yo escuchaba a los nenes ahí en la sala. No, pero es un lindo corto que se llama Sunshine Super Teen, ¿no? Es una forma, ¿no? Escrito por Sunshine Patel, un indio, un hindú, ¿no? Que básicamente plantea, ¿no? Como dice que está basado en hechos reales, ¿no? Que cuando él era chico, el papá siempre, como que él cuando miraba su programa de superhéroes, el papá siempre se ponía a rezar, entonces a él nunca lo dejaban ver la tele en voz fuerte, en volumen alto. Exacto. Y, ¿no? Y entonces hasta que un día imagina todo esto, qué hubiese pasado si estos dioses hindúes sean superhéroes y demás, y lo plantea de una forma tan tierna, ¿no? Que hace que se una con el padre. Y me pareció muy tierno también, y va muy de la mano con el mensaje que tiene The Good Dinosaur. Es un lindo cortometraje. Así que si tienen que ir, no vayan a ver Victor Frankenstein, vayan a ver The Good Dinosaur. No importa la edad, para Pixar no hay edad. Todos sabemos que para Pixar no hay edad. O sea, Pixar cualquiera nos acompaña. Tengo que confesar que ya todos los años yo soy muy, muy sensible con eso. El final me hizo emocionar, me hizo llorar. Pero ¿quién no lloró con una película de Pixar? Todos lloramos con una película de Pixar. Que tire la primera piedra el que no lloró con los primeros 8 minutos de Up. Up es mi película de Pixar preferida de los últimos. Y yo creo que es la, si no es la mejor, con el palo. Tengo Toy Story porque nada, con sí, bueno, Toy Story, pero Toy Story va al corazón. Está en el corazón, entonces. El corazón la va voy antes, a pero siempre. En cuanto a técnica y demás, para mí Up es la mejor. Coincido. Además de la banda sonora que exactamente tiene Up. Increíble. The Good Dinosaur, señores, totalmente recomendada, entonces. Totalmente recomendada, vayan, no se pierdan esta oportunidad. Y el 3D vale la pena, si se quieren pagar, pueden ir en 3D porque vale mucho la pena. No es como que te venden, pero suma. Vale, suma bastante. En el programa donde no te recomendamos absolutamente nada, prometimos, nos portábamos un poquito y te dimos un buen material para el cierre. ¿Tenemos Twitter? Tenemos Twitter, @lamanijapod. Tenemos página en Facebook, La Manija Podcast. La Manija Podcast. La Manija Podcast. Así es. Búscanos en Facebook. Y si quieren también, nos pueden seguir a nosotros en Twitter, en cada una de nuestras cuentas. Claro. ¿Cómo es la tuya, Juli? @JuliCáceres, Juli con 2 i. Javi. La voy a cambiar y prometo para la próxima traer un nombre bueno porque es complicado de escribir. Se hace el especial. Bueno, yo la tengo cerrada por cuestiones personales, pero voy a probar sus solicitudes, @JuacoCapu. El chico del candadito. El chico del candado. Y por último, donde nos vas a encontrar siempre que subamos un nuevo programa, es en nuestro WordPress, que es lamanijapodcast.wordpress.com. Nada, cuando vamos a ir haciendo posteos, donde te vamos a dejar todos los videitos, las cosas de las que hablamos, toda la info, todo muy lindo, los trailers de las películas y demás cosas para que, además de escucharnos, veas qué es lo que te estamos diciendo y la experiencia sea por ahí un poquito más completa. Hasta acá hemos llegado. Nos veremos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Sí. Igual, porque viste cómo es esto, porque no te puedo ver, pero nos estaremos escuchando. Que tengan una muy linda semana. Gracias por escuchar. Adiós.